Vamos a celebrar en esta noche su victoria. ¿Cuántos han traído sus manos? ¿Cuántos han traído sus pies para danzar? ¡Vamos danzando! De todo.